siempre había. Y por supuesto, el top 10. No, etcétera. Así pues, comenzamos. Hacemos, como suele ser habitual, con el repaso a nuestro triple e hipotético top 10. Hipotético falso, porque no tiene ni mucho menos 10 canciones, solamente tiene una canción y en el top. Eso sí, distinguimos entre local, no tan local y mundial. En el top 10 local, es decir, aquello que nos toca más de cerca, siguen encaramados en el número 1 los Peep Show con esta canción Estar Presente, que irá incluida en su próximo disco. Que es, por cierto, ya una realidad. Se llama Sol y Sombra y vio la luz este enero de 2026. Y estamos en negociaciones con la banda Peep Show para que vengan al Club de Amigos del Crimen a contarnos todo acerca de ese su último trabajo, Sol y Sombra, en un formato chulo y que aún tenemos que decidir cómo llevar a cabo, pero que su visita, su presencia aquí en el Club de Amigos del Crimen está más que garantizada. Ganas tenemos de hablar con V y los suyos. Peep Show. We'll be right back. Peep Show, es decir, V y los suyos, que son V Martínez, lógicamente, Germán García, ese reloj de silicio hecho persona, y la última en subirse al barco, Ana Moncho. Formato Power Trio, Peep Show, con su último disco, Sol y Sombra. Y lo que está sonando ya de fondo son... El Capitán Elefante, la Tercera Guerra Mundial. Canción incluida en El Mundo Sin Nosotros. Y no nos cansaremos de decirles que vean esta canción en la red de redes, que la vean en YouTube, porque hay un rostro perfectamente conocido y nadie nos ha dicho nada todavía. Así que sigue lanzado el desafío. El Capitán Elefante de la Tercera Guerra Mundial, dentro de su disco El Mundo Sin Nosotros. Ya se está acercando la Tercera Guerra Mundial. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra. La Tercera Guerra Mundial. Y atención, que vamos de estreno porque tenemos Top 10 local, Top 10 nacional y Top 10 internacional. Winter's ice and cold, down Nicolette. Streets of Philadelphia, pues no, Streets of Minneapolis, que es como ha llamado Bruce Springsteen a su última creación, denunciando la violencia de los matones federales, que dedica lógicamente a Alex Pretty y René Good. Guns belted to the... Al menos dos últimos asesinados cruelmente por el ICE. To enforce the law, or so their story goes. Una canción protesta contra Donald Trump y el llamado ICE, Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, Immigration and Customs Enforcement. citizens stood for justice. Bruce Springsteen compuso, grabó y publicó el tema en solo 3 días. Lo escribió el pasado sábado 24 de enero, el 27 lo grabó y lo publicó el día 28, ayer mismo. Y cuando redactábamos estas líneas, iban ya por las 2.788.923 visualizaciones. Posiblemente lleve ya 2.500 más. Streets of Minneapolis. Dedicado, o mejor dicho, contra el matón de Trump y el grupo Ice. Y dedicada, eso sí, a Alex Pretty y Renee Good. And his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones, and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Hold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Bravo, una vez más por el boss, esta Streets of Minneapolis, una canción que acaba de publicar y editar y colocar en la red de redes Bruce Springsteen. Y vamos con ya las secciones habituales del programa, vamos con los eventos y conciertos recomendados por este programa para lo que queda de semana. Ahí van los datos. No es exactamente musical, pero sí que toca muy de cerca el tema de la música. Ana Curra va a estar mañana hablando con Rafa Cervera en el ciclo Música, Literatura y Arte con Rafa Cervera. Conversaciones con Ana Curra, una de las más inquietas e insustituibles leyendas del rock español. Estará firmando libros también, lógicamente. Ahí van los datos, viernes 30 de enero, mañana para quien nos escuchan en directo a partir de las 7 de la tarde y posiblemente una hora, hora y media de charla y encuentro con los seguidores. Atentos porque hay que dirigirse, es un evento libre, con entrada gratuita por supuesto, pero hay que inscribirse por el tema del control del aforo. Así que les animamos a que buceen en la librería Ramón Llull, van a encontrar enseguida la agenda, cómo inscribirse, cómo pedir entradas y sencillamente rellenar un formulario a base de clic, no hay que comprar absolutamente nada, aunque lógicamente se recomienda una vez allí adquirir el libro con la publicación que se presente y contribuir lógicamente a que estos actos puedan seguirse produciendo. Repetimos los datos, mañana, viernes día 30, no se despisten, a partir de las 7 en la librería Ramón Llull de la calle Corona, número 5 en Valencia. Y hemos elegido como telón de fondo para esto la última cena con Parálisis Permanente, en la que Ana Curra se hace acompañar de nada más y nada menos que Diego de la Plata para recuperar el Héroes de Parálisis Permanente, que en su momento recuperó el Héroes de David Bowie. Nada, nada nos separaría. En este disco de duetos queremos nosotros, en el que Ana Curra recorre todo el acto y se hace acompañar de gente de La Plata, de Nueve Desconocidos, de Hoff, de La Élite. Un día nada más. Con un pedazo de banda que incluye a José Bataglio, nada más y nada menos, a Manolo Ubi, etcétera, etcétera, etcétera. Ana Curra, mañana, aquí en Valencia. Yo quisiera poder Nuestro buen amigo Rubén Cuadecuc nos pone tras la pista de dos citas interesantes para este fin de semana. Seguimos con los ciclos y no abandonamos la ciudad de Valencia porque rearranca el ciclo de conciertos La Pérgola de la Marina. Hemos estado escuchando a los Llobarros, lógicamente, La Perla Exótica, lo que suena de fondo es Nocturna. Ambas dos canciones extraídas de Exótica and Fuzz, un disco de 2019, pero es el único que tienen en el Bandcamp. Atención, porque todo esto arranca el próximo 31 de enero, es decir, este sábado, a partir de las 11 puertas, conciertos a las 12 del mediodía. Pérgola de la Marina, justo enfrente del Marítimo. Derby, Motoretas, Burrito Cachimba, junto a los Llobarros. Vuelven los conciertos a la Pérgola de la Marina, los sábados por la mañana, frente al Marítimo de Valencia, con un calendario que incluye, lógicamente, este sábado la fiesta festival Love to Rock, con los Derby Motoretas, Burrito Cachimba, completa el cartel Los Llobarros. Me irá pasando por este escenario gente como Diamante Negro, Camellos, de Aurora and the Betrayers, absolutamente recomendable, Sandra Monfort, Esther, Los Coronas, Johnny Visiro, Pony Bravo. Y así un larguísimo etcétera. Todo ello, como decimos, los sábados, a partir de las 11, las puertas abiertas, 12 serán los conciertos. Pistoletazo de salida, 31 de enero, este sábado para la gente que nos escucha en directo. Los que suenan de fondo, los Llobarros, completan el cartel Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Qué lindo escucharte, qué lindo escuchar tu voz. La verdad que nos emociona, te estábamos escuchando con Loli y tremendo lo que se extraña. Deseamos que paséis una muy, muy feliz Navidad, una buena Nochebuena, que os disfrutéis en familia. Ya sabéis, las puertas de mi casa están abiertas para ustedes, como las puertas de su casa, de vuestra casa, siempre estuvieron abiertas para nosotros. Los extrañamos horrores. Pues con esa tan particular intro comienza el tema Extranjero de Iseo and Dodo Sound. Canción Extranjero incluida en Volando, el que es el último trabajo de este 2026. De una banda, de un dúo que viene a tocar al República. Leemos en la agenda que el viernes día 30, o sea, es decir, mañana, aún quedan entradas porque las de sábado 31 están totalmente vendidas. El dúo navarro y Iseo and Dodo Sound, después de su cuarto álbum En la Tormenta, vienen a presentar Volando, el que es ya su quinto trabajo de estudio, con dos fechas en la República, en Valencia, 30 y 31. Ya lo sabía, trabajar y ganarse.

Ana Sagasti, una canción incluida en Thriller, el último trabajo de Los Longo, en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana desde Valencia. Y nos vamos a Francia, o mejor dicho, dejamos que unos franceses vengan a Valencia y nos hayan incluido en su gira. Estamos hablando de Sunshine in Ohio. Oh, you can't mess around. No, you can't. Ahí están. No, you can't mess around. No, you can't mess around with Big Joe. That ain't about me. She's gonna go. He'll see you hoo-hoo. He'll hear you singing. He'll hear you singing. Take you down the aisle in a shotgun wedding. Oh, there's a man from whom you can run. Oh, no, sorry, he's gone. Tony Duomo nos pone tras la pista de un buen montón de conciertos y de agendas y de locales y de sitios que van a acoger música en directo. Y hemos hecho una especie de resumen, a ver si podemos darles todos los datos. O muchos de ellos. She's an all-go. They'll sing you hoo-ha. Hoo-ha. We'll hear you singing. We'll hear you singing. Take you down the aisle in a shotgun wedding. No, you can't. Big Joe es lo que acabamos de escuchar. ¿Decimos bien? Big Joe, efectivamente, para no decir las cosas como no tocan. Que es una de las canciones incluidas en The Saloon, un disco de los Sunshine in Ohio de 2022, y lo que está sonando de fondo es Hang Me, que nos va a permitir darles todos los datos. Algunos de ellos, porque podemos decirles que en esa gira española valenciana que van a hacer los Sunshine in Ohio, van a estar el sábado día 31 de enero, a partir de las 9 de la noche, en la Burning House del Cabañal, en la calle Eugenia Viñes, número 223. Sunshine in Ohio es un colectivo de músicos de Grenoble, en Francia, cuyo núcleo duro son Johnny Sunshine y Lorraine Ohio. Facturan un bluegrass, folk, blues, swing desde Francia. Han hecho una urban tour valenciano en este invierno de 2026. Y haciéndose acompañar de Doc Oreo, o lo que es lo mismo, a ver si lo digo bien, Aurelien Fresno, alias también Serge Violón. En este formato trío van a estar tocando en un buen montón de sitios. Como decimos, este sábado 31 en el Cabañal, pero luego van a estar por Ruzafa, por Carcaixent, en el puerto de Valencia. Atención a su paso por el pub Pulso de Benimaclet el próximo viernes día 6 de febrero. y también recalarán, cosa que nos encanta, en el MEC, o lo que es lo mismo, ese mercado de música en vivo, improvisación y buen ambiente, multiespacio creativo, que se abre también en Benicalap. Así que atentos a la gira valenciana de los Sunshine in Ohio. Este sábado día 31 en el Burning House. Luego estarán por Ruzafa, Carcaixent, Puerto de Valencia, Benimaclet, al Palau del Star on Jers. Especial parada en el Pub Pulso de Benimaclet. Y el sábado día 7 de febrero todavía, por la noche en Benicalap, en ese multiespacio creativo. Donde habrá pintura, música, talleres, representaciones y un largo etcétera. Por cierto, este MEC, este multiespacio creativo, se inaugura mañana, mejor dicho, el sábado, el día 31, con una jam. Y para el sábado, día 28 de febrero, tendrá la actuación de nada más y nada menos que Juan y la Hormiga. Ahora los escuchamos. But lying in the grave so long, I've been all around this world. I've been all around this world. If you meet a rich girl, send her down the line. If you meet a rich girl, send her down the line. And if you find a poor old boy, well, I bet he's a friend of mine. 'Cause I've been all around this world. Well, they hung me up a tree, hung me up so high. Atentos pues a este número, a este nuevo local de conciertos y de muchísimas otras cosas más. Y atentos, por ejemplo, al próximo sábado 28 de febrero, ya lo iremos anunciando cuando corresponda, con la actuación de Juan y la Hormiga. En la dirección es calle de Barach, número 28 en Benicalap, que no sé si lo hemos dicho. Y el espacio responde a las siglas de MEC, Multiespacio Creativo. Just for the record, I found the one. un nuevo lugar para escuchar música en directo, cosa que celebramos desde el Club de Amigos del Crimen. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados. Estaba sonando Tumba Swing, La Parada de Jesús, una canción incluida en el EP Con las Ondas en la Masa, que vio la luz el pasado junio de 2023. Y junto a él, ahora explicaremos motivo y razón, van a estar Los Malditos. Así que escuchamos a Los Malditos de fondo mientras les damos todos los datos. Que son estos, Festa del Arbre, décimo aniversario de Cabañal Horta. Tal y como puede leerse en el evento Facebook, décimo aniversario y un cartelazo y una fiesta inolvidable de música con alguna de las bandas que nos han acompañado en estos años. Firma a Cabañón Lolta, que celebran su décimo aniversario. Lo van a hacer el sábado día 31 de enero en el Teatre Musical, en el TEM. Ahí está el Psicobilly de Los Malditos. Seguimos dando datos. Horarios aproximados a las 18 horas. Pepe Ruiz encima del escenario. Le va a suceder a las 7 Tierna Canalla. A las 20 horas Los Almuerzos. Los Malditos, que están sonando en fondo, sobre las 9. Y a partir de las 22 horas Tumba Swing. Presentan el evento Joan Alamar y Pepe Céspedes. Como ha quedado dicho, en el Teatro del Musical, en el TEM, el sábado 31 de enero a partir de las 18 horas. hasta aproximadamente las 11 de la noche. Con Pepe Ruiz, Tierna Canalla, Los Almuerzos, Los Malditos, que siguen sonando de fondo, y Tumba Swing. Wolf, de Los Malditos, sonando en el Club de Amigos del Crimen, una de las canciones incluidas en Punkabilly, un disco de estos valencianos que posiblemente sea una de las que esté sonando en esta edición, este décimo aniversario de Horta. Y esto que suena de fondo es No Puedo Parar de Bailar. Punkabilly, un disco de Los Malditos que vio la luz en febrero de 2023. Como decimos, posiblemente un disco con canciones que estarán sonando el próximo sábado 31 en el décimo aniversario de la familia de Cabañal Horta. Presentan Joan Alamar, Pepe Céspedes y los conciertos de Pepe Ruiz, Tierna Canalla, Los Almuerzos, Los Malditos y Tumba Swing. Hacemos un paréntesis en la agenda de conciertos recomendados para esta semana. Y vamos con novedades y con exclusivas. Clara Plaz sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de una novedad, una exclusiva que les vamos a ofrecer, pero antes les damos unos cuantos datos. Por lo pronto podemos decirle que va a estar abriendo para The Primitives en Valencia el próximo viernes, día 13 de febrero todavía. Sala 16 toneladas. Clara Plaz abriendo para The Primitives en Valencia. Y alguna fecha más que les iremos contando, pero lo que realmente nos interesa es decirles que tiene ya fecha para publicación, el que va a ser el próximo trabajo de Clara Plaz, Voladera, que va a ser el próximo viernes, día 13 de febrero. Después de haber conocido Días de Playa, La mitad rota de dos, Tetita y El engaño. Hoy el Club Amigos del Crimen estrena una nueva canción, totalmente inédita, pero que irá en ese disco. Esto es Una nueva idea, el corte número 3 del próximo disco Voladera de Clara Plaz, sonando en el Club de Amigos del Crimen, gentileza de Florinata Records, cosa que les agradecemos desde aquí, que nos tienen siempre puntualmente informados de todo. Nació una nueva. ya no te quiero. Clara Plas sonando en el Club de Amigos del Crimen, una de las canciones que serán incluidas en su próximo disco. Está todavía inédita, pero que ya pueden escuchar los oyentes del Club de Amigos del Crimen, gentileza de nuestros amigos de Florinata Records. Como decimos, después de ver la luz el primer sencillo, Días de Playa, vio la luz La Mitad Rota de Dos. Lo último que ha visto la luz, no, lo último, lo penúltimo, fue Tetita, porque lo último que además hemos escuchado aquí ha sido El Engaño. Y lo que acaban de escuchar todos ustedes es Una Nueva Idea, una de las canciones incluidas en Voladera, que verá la luz todavía el viernes 13 de febrero, ya sonando en el Club de Amigos del Crimen, el corte número 3, por cierto. Y la fecha, que no hemos comentado antes, pero que es porque nos pilla un poquito más lejos, pero aún así, dentro de nuestra área de influencia, es en Murcia, y será el día 20 de febrero, Clara Plaz compartiendo escenario con los Cycle. Lógicamente, cuando lleguen esas fechas, recordaremos todo esto. Más cosas, gentileza de Florinata Records. Esto nos llega desde Castellón. Últimamente ya no me encuentras la gracia. Y si me acerco hacia ti, siempre es haciendo acrobacias. Maldita sea la levedad de las almas, que no se atreve a infringir las normas que nos desarman. Mi yo, mi todo, mi parte más extraña, la que habita en el desorden, la que siempre tiene ganas. Tu yo, tu todo, tu parte más humana, la que defiende que lo lógico sea desplegar las alas. Duelen más los recuerdos que no tuvimos que lo que vivimos. Vacilas cuando dices que no hay vuelta atrás, que el tiempo y falta de humedad secaron las raíces. Y tiras contra todo porque no puedes calcular cuántas cicatrices te hiciste. Te hiciste. Mi rol, mis lodos, mis brotes de esperanza, del que espera que tus manos eliminen las distancias. Tus odios, tus modos más complejos, no me pidas que te abrace como si esto fuese eterno. Duelen más los recuerdos que no tuvimos que lo que vivimos. Vacilas cuando dices que no hay vuelta atrás, que el tiempo y falta de secaron las raíces. Y tiras contra todo porque en esta oscuridad no puedes calcular cuántas cicatrices te hiciste. Te hiciste. Te hiciste. Te hiciste. Nora Quito, desde Castellón, casi en paralelo con Clara Plaz, han ido dejando canciones de lo que va a ser su próximo disco, Universal, que verá la luz durante este 2026. Vio la luz ya Sin Mí, después sucedió Bailemos, Vacilas, ha sido el penúltimo tema en salir a la luz, que es el que acabamos de escuchar, y ya es ya está circulando por la red de redes, el que es su último adelanto, el cuarto, este A Tiempo Parcial, a No La Quito desde Castellón, adelantando los temas de Universal, su próximo disco. Y besos por domesticar. Ya no hay colas en los videoclubs, solo hay fotos en un tal Instagram. Y David ya perdió la esperanza frente a Goliat. Y apenas hay longitud entre el suelo y la altitud donde solíamos volar. Amaneció satinado, pronóstico un día normal, con aires de otro costado que no me dejan respirar. Y hoy al volver a verte podría haber sido sutil, pero quiero deshacerme del frío y sentirme feliz. Bienvenidos a la gran final, donde gana el que grita más. Ya me cansé de estar complaciente por los demás. Cae la noche y sales tú, sale el día y caigo yo, buscando el pluscuamperfecto del verbo amar. Y vamos a hablar de lo último, ultimísimo de Talleres Molina, pero hemos recordado que justo lo anterior a esto último, ultimísimo, pertenece, entre otras personas, a Ana Curra, así que lo escuchamos también. Levitar por las mañanas y en el cuerpo tener llagas. Quiero estar acongojada, alucinada y extasiada. Tener estigmas en las manos o en los pies y en el costado. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser santa, quiero ser beata. Quiero estar mortificada y vivir enclaustrada. Quiero ser santificada, viajar a Roma y ver al Papa, Papa. Quiero que cuando me muera mi cuerpo quede incorrupto y que todos los que me vean queden muertos del susto. Quiero ser santa, quiero ser beata, quiero ser santa, quiero ser beata. (Risa) Talleres Molina, con motivo y razón de su participación en la agenda de conciertos recomendados para estos próximos días. En Rápido Lento está sonando ya de fondo. Es su último adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Julio Molina, Gaby Marcos y Nando Ross. O lo que es lo mismo, Talleres Molina. Rápido Lento. Atención porque tiene unas cuantas fechas para el mes de febrero. Guadalajara, Madrid, Zamora, Bilbao, Burgos. Y alguna que otra fecha por confirmar. Talleres Molina, desde Palma de Mallorca. Se mueve la rueda de la fortuna. Se mueve y puedo verte escondida en el ángulo muerto. Se mueve la rueda de los recuerdos. Se mueve y siento tu sombra pegada a mi voz. Se mueve rápido, rápido, rápido, lento, rápido, rápido y lento al mismo tiempo. Todo se mueve rápido, rápido, rápido, lento, rápido, rápido y lento a mi alrededor. Se mueve la rueda de los recuerdos, se mueve. Vuelvo a perderme en la confusión. Se apaga la luz de la madrugada, se apaga y sigo sin saber decirte adiós. Gira una y otra vez. Nuestro buen amigo Vicente Almenar nos informa en tiempo de descuento prácticamente de un bolo evidentemente recomendado y recomendable. Los que están sonando de fondo, los Belushi con su Stereo Tour. Regalan mañana viernes día 30 de enero en el Glam Music de Puerto de Sagunto. a partir de las 19:30, con entrada libre, los Belushi en concierto. Thank you. Lo cierto es verdad que los oyentes del Club de Amigos del Crimen nos tratan muy bien, pero hay veces que determinadas entrevistas pues despiertan la sorpresa o la admiración de muchos oyentes, y ha sido el caso de la que hicimos con La Nuca, con Ángela Bonet. Nos han llegado, de forma algo sorprendente, muchas felicitaciones por esta entrevista, cosa que celebramos, que evidentemente el mérito está en todo aquello que nos contó La Nuca. Tuvo la gentileza además de adelantarnos algo en absoluta primicia que irá en su próximo disco. Ahí lo acaba de decir ella. Ojos diamante, La Nuca. Ojos diamante, unen tierra y mar. Unen tierra y mar. Unen tierra y sonando en el Club de Amigos del Crimen. Qué bonito el concierto en el que se daba pistoletazo de salida a una exposición con material gráfico expuesto en las paredes del Tulsa Rock Bar, y aquella, pues esa introducción que hizo Juanjo Frontera, más lo que añadió luego La Nuca, más el concierto junto a Manolo Bertrán en una tarde de la verdad que encantadora. Y de lo que ha pasado por el Club de Amigos del Crimen a lo que va a pasar, que tenemos unas cuantas voces femeninas que vamos desde aquí a hacer sonar en esta recta final del Club de Amigos del Crimen, para adelantarles ya que casi casi seguro contaremos en nuestros estudios con la presencia de La Perra Blanco. Todo lo que he sido ya no puedo. Sin fecha todavía, pero estamos negociándolo. La Perra Blanco sonando en el Club de Amigos del Crimen. No tengo un hogar. Ya no soy quien fui. Cuando fue que dejé de vivir, buscando aquellos pasos que di a ti. No tiene sentido mirar atrás, ni tampoco volver a llorar. Por mucho que lo intente, ya no volverá. Ya no soy quien fui. Me rozó el corazón. soy yo quien dispara. ¿Cuántas veces tendré que morir antes de volver a sonreír? ¿De cuántas tumbas regresé? ¿Cuánta bala sin razón? ¿Cuánto puedes vivir sin amor? Sin amor, sin amor. Ya no soy quien fui. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. Quienes sí que tienen fecha para estar en el Club de Amigos del Crimen son Fatal, que están sonando de fondo. Si no ocurre nada, si nada lo impide, el próximo jueves día 12 de febrero contaremos con su presencia, posiblemente telefónica, porque tienen un montón de eventos a los que asistir y les va a pillar muy mal acercarse hasta el mismo centro de Valencia, hasta nuestra emisora. Así que, como lo que queremos es que nos cuenten las cosas ellos y tiene que ser por teléfono, pues así será. Vuelvo a cruzar esa puerta. Así que casi, casi seguro, Fatal, en el Club de Amigos del Crimen, el próximo jueves día 12 de... ¿Digo bien? Sí, 12 de febrero. Soy feliz por un rato, si me vuelve a tocar la mandíbula rota de tanto apretar. Empecé a acostumbrarme y no se está tan mal. No se me va de la cabeza. Que por cierto, esto lo escuchamos en el Club de Amigos del Crimen, se llama No se me va de la cabeza, todo junto y seguido. Y estaba incluido en el volumen 1 de la peor semana del año, que tiene ya volumen 2. Veo todo con un filtro, todo igual pero distinto. Dos EPs consecutivos con 6 canciones cada uno. Fatal. Vuelvo al mismo rincón lleno de suciedad, maldita habitación que no me deja en paz. Alimento al monstruo, siempre quiere más. Con toda su opacidad quiero huir. La peor semana del año de Fatal, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y no hemos podido resistir la tentación de hacer un triple salto mortal y escuchar algo de la peor semana del año, volumen 2. Y eligiéndolo al azar, porque no lo hemos escuchado, además acabamos de ver que ve la luz precisamente hoy, día 29 de enero. Pero de los 6 títulos hemos elegido Mis Demonios Bailarán. Gilipollas, tirando todo por la borda solo por placer, haciendo que se derritan las horas. No me jodas ahora, no quiero. Mis Demonios Bailarán, de Fatal, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y más adelantos de lo que tiene que pasar por nuestros estudios. Nuestro buen amigo David Lozano nos pone tras la pista de lo último de Ruth. Proyecto al frente del cual está Ruth Lorenzo. Dentro de su disco Black Sheep. Don't Break My Heart. En breve en el Club de Amigos del Crimen. I'm having second thoughts about the wind coming out of all the preacher's mouths. And oh, mama, aren't we supposed to be loved? And oh, the nature of the human race, and how we all try to pretend to be happy in our little perfect stupid play. I'm tired, I'm angry, I'm raging, and I can't talk. hacerte el mapa de esta gavia. Debo ser un genio prodigio. Es borra el mar de la finestra i fa invisibles els barrots. Oh. Respira abans que altra ona et deixa en braços de la nit. Y con este particular juego de palabras que no vamos a desvelarles, enfilamos la recta final del Club de Amigos del Crimen. Oh. Despedimos así la edición de el Club de Amigos del Crimen, hoy jueves día 29 de enero de 2026, para aquellos que nos escuchan en directo. A los controles, estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Con un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com, que tienen la amabilidad de reponer este programa. Y en el momento de la despedida, nuestro consejo habitual: háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. ¡Salud! Está bien así.